Sí, por supuesto, por supuesto. Yo además no he ceñido el concierto a Madrid porque sí. Me apetecía más incluso pues que fuera de otro sitio. Es escribir a mi mail, que remate remate-noland@hotmail.com, uh-huh. Y ahí aleatoriamente, reconozco que sin notarios, pero aseguro que de una manera totalmente aleatoria, porque es lo que yo quiero, no voy a ir a tocar a casa de un amigo, eso es absurdo, porque lo puedo hacer sin necesidad de toda esta parafernalia, pues iremos a dar un... Vamos, iré yo solo con mi guitarra y el piano a dar un concierto. Oye, es una idea desde luego innovadora. Oye, ¿y por esto no te han dicho que estás loco de remate? Bueno, volvemos un poco a lo que te he dicho antes. Yo creo que lo que yo hago no tiene una intención de ir en contra de nada, sino yo hago lo que me apetece. Entonces, uh-huh. Será diferente a lo que uno considera normal y más parecido a lo que otros consideren divertido. Uh-huh. Me lo han dicho, pero claro, es que yo salgo a la calle y veo tanta gente con que se desquiciada que lo considero normal. Bueno, este sábado podréis comprobar el directo de Remate, el quinto trabajo de este artista afincado en Madrid, que para el sello Mus Rompilo presenta uno de los discos que ha recibido las mejores críticas de la prensa musical nacional. Estará en la Lata de Bombillas. ¿Con qué banda nos vienes este sábado? Pues voy con toda la banda, voy uh-huh. a Paco Loco, Pablo ¿sí? Herrea, Mónica Mon uh-huh. y Esteban Perles a la batería. O sea, somos un quinteto y es la versión más expansiva de mi música, sin lugar a dudas. Uh-huh. Pues muchas gracias, Remate, de verdad, mucha suerte durante esta semana de los conciertos y de verdad gracias por atendernos. Nada, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, chao, adiós. Chao. Of a time machine, hold me tight.